qué triste es mi vida hoy sin ti. Quisiera olvidarte y no puedo. Si cada vez que a nuestra casa vuelvo, me llena tu perfume y tu recuerdo. Yo te lastimé al engañarte, y entre lágrimas tú te marchaste. En el pecado va la penitencia de vivir con el dolor de tu ausencia. Si me ven llorar, no piensen que es porque se va y no vuelve. Afuera hay sol y en mi alma llueve, y pesa tanto la soledad. Si me ven llorar, no solo ya te estaré esperando como siempre. Vuelve, te lo pido, mi amor, que aquí está sangrando un corazón. Si me ven llorar, no piensen